El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes, 2 de junio del año 2020. La frase del día. Nuestro principal objetivo en la vida es ayudar a los demás. Y si no puedes ayudarlos, al menos no los lastimes. Dalai Lama. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted, como siempre, y para todos los oyentes del Pulso. César, lo dije anoche y lo repito hoy, ya cansan los problemas de la Dimayor. La oposición que gusta de la vitrina todos los días está en lo mismo, y el resto, que es la mayoría, no hace nada para hacer valer eso, la mayoría, y convertir en realidad sus propuestas. Ya hay directivos que también cansados no quieren volver a las reuniones virtuales. Estoy con ellos. Además es que las reuniones virtuales no definen nada. Simplemente se reúnen los 36 equipos, que a veces son 34 o menos, y se la pasan dándole palo a la presidencia de la Dimayor. Sí, hablan del torneo y hablan de lo uno, pero al final no se decide absolutamente nada. Hoy debe llegar el protocolo del Ministerio de Salud a la Dimayor y ojalá empiecen las decisiones. Y las decisiones de los equipos grandes, que son los más perjudicados, los que van a perder más dinero y los que mueven con su locomotora este tema del fútbol en Colombia. Aquí está el gol de hoy para comenzar programa. Sucedió en la final de la Copa América 2001 entre Colombia y México el 29 de julio en el Estadio El Campín de Bogotá. Y ese gol le dio el título, primero en este torneo de la historia y único, a la Selección Colombia. Con Iván, el central dice, hagan su juego señores, le queda el Totono Grisales, arranca el Totono, ojo con Victorino, el Totono le ganó la espalda. Falta clara contra Giovanni Hernández, señores, lo empujaron desde atrás. Bueno, Javier, pongámosle toda la fe aquí en esta bola quieta. De Iván Ramiro Córdoba, ya ganando la Copa América. Colombia gana la Copa América. Colombia 1, México 0. Ese gol lo marcó Iván Ramiro Córdoba, fue el título de la Selección Colombia, lo presentó el Gol Caracol, lo narró William Vinasco y estaban comentando Javier Hernández y Norberto Pelufo. Recuerdo yo algunas frases de William en ese tiempo, ¿no? Por encima del palo de mango, esta noche que no me esperen en la casa. Bueno, su narración fue otro acontecimiento muy bueno para el periodismo deportivo de Colombia. Iván Ramiro nació en Río Negro, Antioquia, tiene 43 años, cuenta con nacionalidad italiana desde el año 2011. Debutó con Río Negro en la B en 1993, luego en Nacional entre el 96 y el 98, ahí ganó la Copa Suramericana. Pasó al San Lorenzo de Almagro y en el 99 lo vendieron al Inter de Milán por 16 millones de euros. Con el Inter conquistó 5 trofeos de la Serie A italiana, 3 copas, 3 supercopas, un Mundial de Clubes FIFA y una Liga de Campeones de Europa. Se retiró el 6 de mayo del 2012 contra el Milán. Jugó con la Selección Colombia desde 1997 hasta el año 2010. Participó en Francia 98 y en 4 Copas Américas, entre ellas la del 2001, en la que hizo el único gol que acabamos de transmitir en la final, dándole el título a nuestro país. Hizo 5 goles Iván Ramiro Córdoba en 73 partidos con la Selección Colombia, uno de ellos el de la final de la Copa América, y estuvo convocado al Mundial de Francia 98, pero no jugó ningún partido. Silvio Herrera pregunta que si sabemos algo de la final de la Superliga entre Junior y América. ¿Han tocado ese tema en la Asamblea de la Dimayor? Bueno, no ha habido Asamblea de la Dimayor, tiene que haber para aprobar todos los cambios y el sistema del campeonato. Yo supongo que el tema lo han mencionado, pero es un asunto pendiente por parte de la Dimayor. Primero hay que volver con la Liga y después veremos la Superliga y la Copa Suramericana y la Copa Libertadores. John James Rodríguez escribe a elpulso@caracol.com.co. Escucho el programa toda la vida. Este es mi primer correo y ojalá me lo lean. Me gusta el estilo que le han dado al programa. Escribo porque ustedes han opinado reiteradamente que Higuita fue el responsable del gol ante Camerún. Si revisan la jugada se darán cuenta que Higuita le da el balón a Perea con Mila lejos y acercándose. Y Perea, teniendo todo el frente para salir sin problema o despejar de un pelotazo, decide volver el balón a Higuita. Opino que el mayor responsable de esa jugada es Luis Perea. Aprovecho para opinar que los precios de las transferencias del fútbol van a seguir igual de altos, porque es lo que le convienen a todos, jugador, los clubes, el que vende y el que compra, y sobre todo a la gente. Entonces, mientras haya negocio, todos van a estar interesados, por lo menos altas todas estas transferencias. Pues John James, le cuento, es muy interesante, sobre todo de Higuita contra Camerún, donde yo considero que su opinión es respetable, pero para mí Perea, aunque tiene que ver, la gran responsabilidad fue de Higuita, y eso es indiscutible. Y sobre el negocio del fútbol, todo lo que usted dice cabe y se presenta, pero el problema hoy día es que no hay dinero, John James, no hay plata, y así usted quiera comprar o vender, si no hay dinero, no hay nada que hacer. John James, el fútbol ha disminuido su valor entre un 20 y un 25%, y eso incluye el costo de los clubes y el costo de los jugadores. Y sobre lo que plantea de Higuita, a mí me parece que Luis Carlos Perea no tuvo ninguna responsabilidad. Él se la devolvió a Higuita, como era una costumbre en esa selección, que generalmente jugaba con el arquero, lo que quería hacer Gattuso con Ospina, tener un jugador más como protagonista con el balón en los pies. Higuita tuvo todo el tiempo del mundo, quiso hacerle una gambeta a Mila porque sabía hacerlo y lo había hecho en oportunidades anteriores, se le fue el tiro por la culata y nos eliminaron por culpa de Higuita. César, una consideración. Si Perea toma la pelota y la manda hacia adelante, un pelotazo largo buscando delanteros, ¿cree usted que hubiera llegado el gol de Camerún? No, no hubiera llegado, como si Higuita, en vez de hacer una gambeta o intentarla, agarra la pelota y la manda larga. Andrés López dice que en reciente programa yo conté que tuve un paso de vida por la ciudad de Cali. ¿Y por qué Oscar Rentería no aceptó alguna oferta de Bogotá? Yo me fui a Cali a finales del 82, estuve el 83 y en el 84 regresé a Caracol Bogotá. Y don Oscar Rentería, claro que aceptó ofertas de Bogotá y vivió en Bogotá y trabajó en Bogotá. Yo estuve en dos oportunidades en Bogotá, trabajé y gracias a Dios me fue muy bien en la capital. Y también estuve en Cúcuta, donde trabajé muy bien. Son mis tres salidas hasta el momento, porque uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Gina Vanessa Villamizar Mendoza nos escribe. Soy estudiante de sexto semestre de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Mi padre Germán Villamizar Montañez es fiel seguidor del programa El Pulso del Fútbol y lo escucha diariamente. Parte de mi inspiración para estudiar la carrera es el periodismo deportivo. Últimamente me he interesado más por el tema. Quisiera que respondieran las siguientes preguntas en el programa. Primero, ¿cómo catalogan el papel de la mujer dentro del periodismo deportivo? ¿Desde cuándo se empieza a ver a la mujer dentro de ese periodismo deportivo? ¿Cuáles son las mujeres ejemplo a seguir dentro del periodismo deportivo? Pues Gina Vanessa, el papel de la mujer en todo es muy importante y definitivo, y en el periodismo deportivo también. En este aspecto se han preocupado mucho y aprendieron, lo hacen bastante bien. A mí, para responder su segunda pregunta, me correspondió darle oportunidad a Judy Lizalda en Caracol desde Cali. Creo que si no fue la primera, fue una de las primeras. Judy está retirada ya, pero es inteligente y capaz, con una hermosa voz y mucho sufrimiento por el América. Y sobre el ejemplo a seguir, en Caracol y en WIN tenemos hoy día mujeres sobradas de calidad, excelentes presentadoras y reporteras. Decídase, Gina, que vale la pena. Gina, la mujer en el periodismo deportivo hoy es gran protagonista. Oscar, Judy, cuando usted le dio la oportunidad en Cali, ¿qué año era? No, pues, no lo recuerdo, pero hace mucho rato. Es que yo tuve la posibilidad, y creo que fue la primera mujer que trabajó en deportes y en televisión, Marta Herrera. Estoy hablando de 1988, en el noticiero TV Hoy. ahí empezó a trabajar Marta y después fue una profesional muy importante del periodismo deportivo. Y he tenido la fortuna de que a partir de esa época casi siempre he trabajado con mujeres y la experiencia ha sido fundamental y hoy ocupan un lugar preponderante en el periodismo deportivo colombiano. Jorge Melo dice que hay dos episodios que quisiera comentar y conocer nuestra opinión. El primero, el 2 de junio del 78, comenzó en Argentina, uno de los mundiales que ha causado más polémica. Argentina estaba atravesando un periodo difícil por los atropellos de la dictadura militar, acusada de torturas, secuestros y desapariciones. Además, el título de Argentina estuvo expuesto a una gran polémica. Obvio, don Jorge, ese fue un título muy cuestionado. Al final nunca se pudo demostrar nada más allá de alguna apreciación de un jugador peruano, pero esos 6 goles que le metió Argentina a Perú cuando tenía que hacerle 4 para avanzar en el campeonato del mundo dejaron una ola de sospecha enorme. Además, la dictadura argentina, como lo hizo Mussolini por ahí en los años 30, para que Italia ganara la Copa del Mundo, tuvo mucho que ver en la presión política y la presión deportiva. Y el otro hecho, dice, el 2 de junio del 62, en Santiago, Chile venció a Italia 2-0, pero ese partido fue bautizado como la Batalla de Santiago y es reconocido como uno de los partidos más violentos en la historia de los mundiales. Creo que ha sido el más violento en la historia de todos los mundiales. Fue un partido vergonzoso. A raíz de ese partido se empezó a gestar la implantación de las tarjetas. Ayer hablábamos que se cumplían 50 años de la tarjeta roja y la tarjeta amarilla que llegaron para el Mundial del 70, aunque la primera se le sacó a Caselli en el Mundial del 74. Ese partido fue uno de los detonantes que sirvió para que en el fútbol se castigara con severidad la violencia. Antes del 70, los jugadores se expulsaban, como sucedió con Ratín, en el Mundial de 1966, pero simplemente el árbitro les decía, retírense por violentos, pero no les mostraban tarjetas. Lucio Romero en Cartagena quiere que lo de Guimaraes se arregle con América. Por ahora, Lucio, imposible, no va a seguir. A John Jairo Giraldo, gracias por escucharnos todos los días. Y sobre su pregunta, no hay fechas exactas, porque para iniciar la Copa Libertadores y la Suramericana, tienen que empezar primero los torneos locales. Le respondo a Carlos Alberto Romero en Cartagena que el único problema que tuvo Pekerman con alguien de la prensa fue no darle entrevistas a las 6 de la mañana. Y al final tuvo un disgusto con la gente de Caracol Televisión en la conferencia de prensa el día de su despedida. Sobre Copa Libertadores y Copa Suramericana, la Conmebol tiene previsto el mes de septiembre para reanudar las 2 competencias, siempre y cuando se pueda. Wilmar Enrique Barón Lozano dice que leyendo la columna de Meluc en El Tiempo, pregunta cuál fue la verdadera razón de la expulsión del Tino Asprilla en el Mundial de Francia 98, porque aún no se explica, dejando atrás los códigos de Camerino y saber la verdadera situación para las generaciones futuras. Don Wilmar, la expulsión fue simple. El Tino Asprilla le dio una entrevista a Javier Giraldo Neira por fuera de selección. Recuerdo que en esa época Javier era muy amigo del Tino por el tema de los caballos de paso, ambos criadores, y le dio una entrevista donde le decía palabras más, palabras menos, que en la selección Colombia se hacía lo que decía el pibe Carlos Valderrama y que él era más o menos el que mandaba. Eso generó un caos en una selección que tenía una tensión enorme porque no jugó bien el Mundial de Francia. Se reunieron en la Tour de Paine, en Lyon, donde estaban concentrados. Hernán Darío, el Bolillo Gómez, expuso su posición y se quedaron los jugadores decidiendo si dejaban al Tino o no dejaban al Tino. Y la historia cuenta que los jugadores votaron la salida de Faustino Asprilla. Y le voy a contar una anécdota. Cuando echan al Tino, el Tino sale en una camioneta de Lyon. Yo me voy detrás de él. Meluc, incluso en la columna, publica una fotografía donde se ve Meluc. Ahí estábamos todos los periodistas. mirando la salida del Tino. Yo me voy detrás de él y él llega a París, al hotel de París. Yo le pido al Tino, eso fue ya entrando la tarde-noche, le pido a Faustino Asprilla una entrevista. Él me dice, sí, espérame. Eran 9, 10 de la noche. El Tino se mete al bar y empieza a tomar con algún amigo o algunos amigos. Y yo lo esperé. Salió cerca de las 2 de la mañana y yo lo entrevisto y se pega una despachada en contra de Carlos Valderrama impresionante. Al otro día yo no paso la entrevista porque entendí que Faustino Asprilla estaba borracho, estaba un poco subido de tragos. Y resulta que no paso la entrevista y voy otra vez donde el Tino. Le digo, Tino, me pareció que se te fue la mano. Te vi que no estabas en condiciones. No quise pasar la entrevista, la volvemos a hacer. Y el Tino dijo, bueno, volvámosla a hacer. La volvimos a hacer. Y fue mucho más duro en sus críticas sobre el Pibe Valderrama, después en sano juicio, que cuando tenía unos tragos encima. Posteriormente, el Tino y el Pibe arreglaron la situación y hoy son grandes amigos. Aparte de lo que usted hizo, lo felicito. Es un ejemplo para el periodismo nuevo, eso que usted hizo, no aprovecharse de un hombre con tragos para pasar la entrevista, que de pronto hubiera sido muy buena y le hubiera arrojado a usted muy buenas calificaciones, pero lo que hizo es de muy buen periodismo. Y lejos de ser su compañero en este programa, lo felicito, César. Gracias, Óscar. Una vez también me tocó sacar a un amigo que estaba borracho en un programa de radio en Caracol para evitar que dijera cosas desafortunadas. Sucedió en el alargue cuando lo dirigía don Diego Rueda. Ya seguimos. Gracias a Gonzalo López, que escribe desde Medellín por la opinión del programa y hace la siguiente observación sobre lo que mencionamos ayer de la Alemania Oriental. Dice, primero, Alemania no había sino una y se dividió en dos. Segundo, la división se dio en la noche del 8, amanecer 9 de mayo del 45. Tercero, se reunieron en la ciudad de Yalta, Crimea, Churchill, Roosevelt y Stalin para firmar ese acuerdo. Cuarto, las dos Alemanias se reunificaron el 3 de octubre de 1990 cuando la RDA acepta estar bajo la jurisdicción de la RFA. Gracias, don Gonzalo, por las observaciones. Yo ayer simplemente cuando hablé del tema dije que en el 45 se habían dividido y en el 90 se unificaron de nuevo. Carlos Julio Melo Buitrago escribe a elpulso@caracol.com.co. Los enemigos de Pekerman hablan de supuestos para tirarse la gran campaña del argentino con nuestra selección. Por ejemplo, que si contra Brasil en el 2014 hubieran jugado Jackson y Aguilar, eliminábamos a los brasileños. Y contra Inglaterra dicen que si Pekerman hubiera planteado bien el partido, sacábamos a los ingleses y hubiéramos sido campeones mundiales. Pues ahora permítanme plantear un supuesto del partido Colombia-Alemania, de Italia 90. Si los alemanes hubieran necesitado los puntos, nos hubieran goleado. Recordemos que Alemania ya tenía 4 puntos y estaba relajada y clasificada al momento de enfrentarnos. Pues Carlos Julio, esas críticas en nada oscurecen la buena campaña de Pekerman con la selección. Son suposiciones y no realidades. Suponer en ocasiones no es bueno y puede resultar peligroso. Suponer solamente cuando a uno le conviene y le favorece, riñe con la ética y con el buen periodismo. Carlos Julio, son hipótesis que jamás se podrán demostrar, pero le doy mi opinión. En el partido contra Brasil del 2014 nunca se planteó la posibilidad de Jackson Martínez. Lo grave de Pekerman, y creo que fue un error catastrófico, fue haber sacado a Abel Aguilar, que venía siendo el mejor volante de Colombia hasta ese momento en el Campeonato del Mundo. Pero uno no puede decir que por ponerlo, Colombia le hubiera ganado a Brasil. El partido contra Inglaterra, a mi juicio, fue bien planteado, porque Inglaterra hasta ese momento era el mejor equipo del grupo y venía no solo jugando bien, sino que apuntaba como uno de los favoritos del Mundial. Lo que pasa es que lamentablemente después los ingleses caen en su rendimiento y no pueden llegar a lo que querían. Pero a mi juicio fue un partido bien planteado por lo que tenía Colombia y lo que ofrecía Inglaterra. respetando cualquier otra opinión. Y sobre el tema de Alemania, dejémoslo así, porque a lo mejor, y se lo puedo decir como hipótesis también, si Alemania hubiera tenido la necesidad de ganar, con el gran planteamiento de marca, de contención, de control que tuvo Colombia, se hubiera regalado defensivamente y Colombia lo hubiera podido liquidar. Recuerde que en el banco estaba Arnoldo Higuaín, que era uno de los mejores contragolpeadores y más rápidos del fútbol suramericano. ¿Alguna otra anotación, Óscar, o seguimos con los correos? No, sigamos con los correos, César. Hasta ahora vamos muy bien. Diego F. dice que es de Cali, hincha del América, que no moleste tanto a don Óscar Rentería y que se quiere manifestar sobre lo que escuchó ayer en un correo en el regreso del fútbol. Dice que en Europa está volviendo, ya que allá en varios países pasaron los picos altos del COVID-19 y que acá en Colombia aún no. Pues don Diego, esa es una de las preocupaciones del ministro Ernesto Lucena, que esta semana y la entrante van a ser de contagios mayores y seguramente fallecimientos mayores también en Colombia. Y por eso, aparte de que no se entregó todavía el protocolo por parte del Ministerio de Salud, los entrenamientos individuales empezarían no el 8 de junio, sino el 20 o el 22 de junio. Ahí hay un tema delicado, complicado, y eso podría retrasar el regreso del fútbol colombiano. Me llamó mucho la atención algo que también declaró el ministro Lucena, abro comillas, se están elevando el número de contagios y eso puede generar retrasos en el reinicio del fútbol. Si un jugador da positivo, tiene que ser aislado completamente. Si ya están en entrenamiento grupales y da positivo, todo el plantel tendría que entrar en ese aislamiento, situación a la que ojalá no llegue el fútbol colombiano. Escribe Helmut Oliveros, soy coleccionista y entre los artículos que guardo están los álbumes del fútbol. Ustedes tienen una sección que la hacen los viernes con el señor Guillermo. ¿Por qué no sacan un álbum del pulso? Sería maravilloso para nosotros los coleccionistas. Tengo varias ideas que podrían ayudar, obviamente, con todo el respeto que ustedes merecen, sería histórico. Ahora Helmut le contesta sobre el tema del álbum César. Por otro lado, continúa el correo, en el programa de sus compañeros del bar sacaron la selección ideal que haya participado en un mundial. La mía es la siguiente. Arquero René Higuita, pienso que fue trascendental. Defensa Chonto Herrera, Jerry Mina, Cobo Zuluaga, no lo vi jugar, dice él, pero por ser el primer anotador es historia. Camilo Zúñiga, volante Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Carlos Valderrama. Delanteros el Tren Valencia y anota don Helmut Oliveros, que hizo 2 goles en USA 94. Helmut, anoche en conexión por Win fue muy interesante responder esa misma inquietud planteada por César. En mi caso, por ejemplo, como centrales, mis candidatos son Iván Ramiro y Yepes. Y como volante, James. Y hoy día, Cuadrado. Y como delantero, yo no puedo sacar nunca a Falcao. Mi selección de Colombia en los campeonatos mundiales sería con Ospina en la portería, Chonto, Mina, Yepes y Armero. En el medio, Leonel, Pibe, James. Y en el ataque, Tino, Falcao y Quintero, o meta Quintero como cuarto volante. Yo lo que no entiendo es por qué Óscar mete a Iván Ramiro Córdoba, que no jugó un solo minuto en el Mundial del 98. Porque Iván Ramiro tiene una medalla como participante de ese Mundial. Él no tiene la culpa de no haber jugado. Hay muchas versiones sobre el tema. Yo lo meto porque estuvo allá, en ese Mundial. Estuvo uniformado con las distintivas de Colombia. De modo que yo por eso lo meto. Y además porque me agrada mucho y porque creo que ha sido el mejor central derecho que ha tenido nuestro país. Pero, Óscar, es que la pregunta es, ¿los mejores jugadores de Colombia en un campeonato del mundo? Y él no jugó. Estuvo, pero no jugó. Bueno, pero no fue culpa de él. Él estuvo allá y por eso lo doy. Bueno, además, es mi problema, César. Es mi candidato. Es mi candidato. No encuentro uno mejor que él como central derecho de la selección. ¿No le parece que Mina fue mucho mejor o que Yepes fue mucho mejor? Mejor que Iván Ramiro, siendo muy bueno Mina, No hay ninguno en Colombia todavía mejor que él. Pero Oscar, es que Iván Ramiro no jugó. Muy buen jugador, extraordinario, figura del Inter de Milán, figura de la Copa América, pero no jugó, no estuvo un solo minuto en un Mundial. Vea, deje así, sí, deje así. Henry Rueda escribe desde Bogotá. Mencionaban en el programa de ayer que Alemania Oriental jugó el Mundial de 1974. De hecho, en la fase de grupos se enfrentó a Alemania Federal y le ganó 1-0 en Hamburgo con gol de Sparkwasser. Alemania Oriental fue primero en su grupo, segundo Alemania Federal y eliminado Chile y Australia. Postdata, el pibe es un crack. Ojalá tuviéramos otro pibe. Qué difícil era quitarle el balón y los pases que hacía eran de un nivel único. Tenía ojos en la nuca. Henry, totalmente válido su correo en lo de Alemania y en lo del pibe. Qué gran jugador fue. Sin discusión, otro de los grandes para la historia de nuestro fútbol. Y en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Y el carácter del pibe aparte de su fútbol. Y antes de la pausa, gracias a Rubén Darío Marín Pineda por las fotos que nos envió del Deportivo Pereira. Ya seguimos. Hombre, Oscar, qué mala noticia la de Jerry Mina. Ruptura parcial del cuádriceps de la pierna izquierda. Sucedió en un entrenamiento la semana pasada y dice el club, el Everton, que tendrá varias semanas de incapacidad. Me parece que se pierde toda la reanudación de la liga inglesa y no podrá jugar más en esta primera fase del regreso del fútbol. Ojalá que se demoren los partidos eliminatorios de Colombia, porque si no, también se puede afectar. Y yo diría que es tan triste lo de Mina como lo de John Córdoba, hombre. Metió su golcito ayer en el partido de la Bundesliga y luego en ese choque resultó lastimado de la rodilla, que dicen inicialmente que no es peligroso. De todas maneras, buen gol el de John Córdoba, lleva dos en el fútbol de Alemania y espero que le haya quedado claro que el Leipzig es mejor equipo que el Colonia. ¿A John Córdoba o a mí? No, a usted, a usted, a usted. Porque yo pensaba que le estaba diciendo a John Córdoba. No. Pero le digo una cosa, Oscar. Que John Córdoba está demasiado solo en ese equipo. No hay quien. Claro. Aunque jugó 20 minutos nomás, pero la es infinita de John Córdoba. Antes es un mérito enorme haber marcado 12 goles. Es un equipo que siempre tira, como usted lo decía, la pelota arriba a ver qué cabezazo mete Córdoba. Pero juega en un equipo muy flojito, muy flojito. Le cuento que Río Negro no renovará el contrato del volante Andrés Mauricio Restrepo. El contrato terminó el 31 de mayo. Jorge Enrique Vélez se reunió con Catalina Usme, Vanessa Córdoba y Manuela Costa para contarles cómo va el regreso de la Liga Femenina. Está incluida en el protocolo. Seguramente que va a volver en el segundo semestre. No se sabe cuánto, pero le digo una cosa, Oscar. Creo que va a volver con muy poquitos equipos, salvo los que tienen por reglamentación Conmebol la obligación de tener equipos femeninos. No creo que haya plata para que los demás tengan equipo de mujeres. Peligra el regreso de su liga, la MLS. Cuando todo parecía estar encaminado para la reanudación, la negociación entre la liga y el sindicato de jugadores se estancó. La liga de fútbol femenina está más cerca de un posible regreso. Dijo el ministro Lucena que la escogencia de la firma que va a aplicar el protocolo de la Dimayor se puede demorar entre 10 y 15 días. Además, le preocupa enormemente el crecimiento de los contagios, situación que podría retrasar el comienzo de la liga, como ya lo dijimos. Hablar del 20 o el 22 de junio podría complicar enormemente la realización del segundo campeonato. Eso es cierto, y hay un detalle que no me gusta en todo lo que le he escuchado al ministro Lucena, eso de que si un jugador sale positivo hay que aislar a todo el plantel. No lo encuentro ni lógico, ni tampoco es lo que se está haciendo en Europa, César. A mí me parece que se le fue la mano ahí al ministro. Sí, en Europa simplemente se aísla el jugador y los contactos que haya tenido. Fíjese que el Vasco da Gama tuvo 16 casos de coronavirus y aislaron los 16 miembros del equipo, pero el plantel siguió entrenando. Hoy se conoció que el Barcelona tuvo 7 casos de coronavirus, 5 de jugadores y 2 del cuerpo técnico. Y sin embargo, el Barcelona siguió entrenando. Los aislaron, ya se recuperaron. Yo creo que en eso hay que mirar cómo está el manejo de los protocolos. Uno, cuando tiene concentrado un equipo de fútbol, sabe qué contactos ha tenido la persona, incluso siendo asintomático. Por eso la alcaldesa de Bogotá, en una decisión polémica, ha ordenado que todo el que vaya a salir se tenga que registrar en una aplicación, pero yo creo exagerada la situación. Pero mire que hay una cosa que el ministro dijo que me parece buena para el fútbol. Habló de 15 días de entrenamientos individuales y 15 días por grupos, ya no de un mes de entrenamientos individuales, que me parecía excesivo. Tiene usted razón. Oiga, qué fregados que son los catalanes, ¿no? Habían tapado eso de los 12 o de los contagios que ha tenido el equipo profesional. ¡Qué barbaridad! Y le doy una noticia. El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, resulta que está partiendo hacia Buenos Aires en un vuelo humanitario para ver a su familia. Julio Comesaña levantará la tutela interpuesta contra el presidente Iván Duque, argumentando derecho al trabajo. Resulta que, como comentamos ayer, hay en los protocolos de salud una excepción a la cuarentena para la pandemia para personas de más de 70 años que tengan actividad laboral. Me alegra por Julio y porque además nos evitamos un lío ahí bastante harto. Reapareció Daniela Cortés, la expareja de Sebastián Villa, el jugador colombiano del Boca Junior. Dijo anoche en la televisión argentina, textualmente lo voy a leer, el embarazo existió, están las pruebas en las historias clínicas. Él sabía que yo estaba embarazada, le contó a la mayoría de los chicos del plantel de Boca. Tenía mes y medio, más o menos, a él no le importó. Me dio patadas en el estómago, fue horrible. Cuando me encerré en el baño, ya estaba sangrando. Hombre, Oscar, esta pandemia ha servido para que muchos se saquen los trapitos al sol y para que algunos jugadores o exjugadores hablen de los problemas que tuvieron en determinado momento con compañeros o con directores técnicos. Resulta que ahora Ricardo La Volpe salió a criticar a Juan Carlos Osorio por su paso en la selección mexicana. Dijo que desperdició la mejor generación histórica del país y que no aportó nada para el futuro. ¿Por qué no lo dijo en su momento La Volpe? Porque esos que criticaron a Pekerman no le dieron palo en su momento. Yo creo que es un afán por generar caos y disgustos que no ha lugar. Me parece que hay declaraciones que no tienen una actualidad a pesar de que puedan ser sensacionalistas y amarillistas. Esto es para no creer. Brasil enviará 200 atletas a Europa para evitar el coronavirus, pero si allá todavía hay. El hecho de que en España ya permitan que la gente salga a la calle, y en Italia también, y en Francia también, eso no quiere decir que se acabó el contagio. Yo esperaría a Brasil. Está mandando 200 de sus mejores atletas por parte del Comité Olímpico Brasileño para que se preparen en Europa. Hay que esperar, esperen por lo pronto que se termine el año siquiera, para que tengamos menos contagios y menos riesgos. A raíz de la muerte, con culpabilidad por parte de un policía de George Floyd en los Estados Unidos, que tiene al país sumido en una situación bastante calamitosa, la FIFA hizo un llamado al sentido común y a tener en cuenta el contexto para evitar sanciones de los jugadores que con algún rindieron homenaje al señor Floyd. Ayer en Inglaterra, el Liverpool y el Chelsea se arrodillaron en la práctica en los terrenos de juego en honor a Floyd. Yo creo que en esto, como dice la FIFA, Oscar, hay que tener sentido común y simplemente hay que darle paso a ese tipo de protestas. Son manifestaciones de solidaridad con una discriminación que es evidente en el mundo porque hay racismo y en el fútbol sí que se da. Yo condeno lo que hizo el policía, como también condené lo que hicieron también algunos agentes, ¿se acuerda? Con un anciano en Bogotá hace poco, que lo trataron mal, sí, claro, y que me lo expulsaron. Hombre, por favor, eso no se hace. Uno no puede abusar del poder que le da un uniforme. Eso no puede ser. Óigame, ayer hablamos aquí de Gasperini y resulta que Atalanta lo desmintió públicamente. El equipo italiano dijo que Gasperini no había dicho lo correcto y niega que el director técnico haya viajado a Valencia infectado con COVID-19. Ha declarado públicamente el Atalanta. Nunca había tenido fiebre ni problema respiratorio. Eso se informó desde el club. Sí, pero él dijo que estaba muy enfermo y que había bajado enfermo y que después del partido se había sentido aún más enfermo. Es una situación que tienen que resolver técnico y directivos, voceros oficiales. Y a propósito del coronavirus, Oliver Giroud, el delantero francés del Chelsea, dijo que la razón por la que decidió no abandonar el club inglés fue por el coronavirus, ya que su contrato terminaba el 30 de junio, pero fue ampliado un año más porque no quería cambiar de residencia. Aquí está el recorrido por la prensa mundial del deporte, sobre todo del fútbol. Marca en España, bendito número. Sanidad confirma que ayer no hubo ningún fallecido por COVID-19 en España. Mundo Deportivo, también de España, la vuelta al fútbol en 80 días. Untiti se incorporó a los entrenamientos y Setién prepara su regreso el 18 de junio. Además, Messi no ejerce la cláusula y se queda en el Barcelona. En Francia, L'Equipe dice decisión catastrófica. El presidente del Lille criticó frente a la decisión de suspender la Liga Francesa. Dice que habrá consecuencias económicas terribles. En Italia, el Corriere dello Sport dice Balotelli a punto de ser despedido en el Brescia. En Argentina, Olé, Diego Maradona se va del Lobo. La relación con los dirigentes de Gimnasia a punto de estallar. En Uruguay, El País dice, los clubes están urgidos, la asociación dice que en agosto. Y finalmente, El Comercio del Ecuador trae estos titulares. Emelec estrenó en su cancha sin autorización. El presidente Nasib mantiene su postura de seguir con los entrenamientos. Las prácticas están planteadas para el 8 de junio. Otros clubes como el Barcelona sigue con la toma de pruebas. Lleva un caso positivo. El portero del Barcelona, Marc Ter Stegen, dijo que el equipo estaba volando, que el plantel está física y mentalmente mejor que antes. El defensa, Nacho Fernández, se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid. Lo mismo que el volante Thiago Alcántara, volvió a entrenar con el Bayern Múnich. Y la lesión que tuvo Córdoba la mencionó Jorge Held, director deportivo del Colonia, como simplemente un hematoma en la pierna derecha durante el partido frente al Leipzig. No estará hoy, no estuvo por la mañana en los entrenamientos, pero se espera que pueda jugar contra el Osburgo el domingo a las 11 de la mañana. Ya seguimos en El Pulso. Las Palmas considera que la situación epidemiológica de Canarias, que el lunes estará en fase 3, le va a permitir organizar el partido del 13 de mayo frente al Girona con 11.000 espectadores. Eso no lo ha rechazado todavía la Real Federación Española. Y el Midtjylland, equipo de la Liga Danesa, permitió que sus fanáticos pudieran acercarse a la acción. Resulta que alistó dos pantallas gigantes en el parqueadero del estadio, en el partido ante el Horsens, y en el parqueadero caben 2.000 autos, pues fueron 2.000 automóviles con gente para disfrutar el partido a través de la radio y a través de las pantallas de televisión. Fue un acto que la gente Dinamarca valoró. ¿A usted qué tal le parece Williams, el brasileño del afro que juega en el Chelsea? Me parece que es un jugador demasiado intermitente, que es muy buen jugador, tiene enorme talento, pero que a veces se pierde completamente. También tiene una buena capacidad de resistencia en la cancha. Me parece buen jugador en términos generales. Dicen que lo ofrecieron al Real Madrid porque no quiere seguir en el Chelsea y que el Real Madrid dijo que no. Y hablando de los equipos grandes de Europa, la prensa catalana asegura que el Barcelona, esto pasó hoy en la prensa catalana, ya arregló un contrato con el jugador, o sea, con Lautaro por 5 temporadas y un salario anual de 12 millones de euros. Mire los datos de Lautaro. Según las estadísticas de la Serie A, recuperación de balones, Lautaro 107, es el cuarto. El primero es Seco, de la Roma, con 251. Faltas recibidas, Lautaro 50, es el cuarto. Belotti, del Torino, que es un toro, recibió 69. Además es muy hábil. Kilómetros recorridos, Lautaro es el quinto. 9 kilómetros, 690 metros. El primero es Immobile, de Lazio con 10 kilómetros 430, Joao Pedro del Cagliari 10 kilómetros 360, Caputo 10 kilómetros 130 y Seco, que es un fenómeno de la Roma, 9 kilómetros 900 metros. Bueno, Holanda, Francia, Bélgica y ahora Bosnia, ¿cómo le parece? La federación de ese país decidió dar por terminada la temporada de fútbol. Murió la hermana de Genaro Gattuso, Francesca. Tenía 37 años desde que llegó al equipo italiano, al Napoli. Gattuso tenía a la hermana enferma y lo ha lamentado todo el mundo. La gente del Milán donde jugó y, por supuesto, la Federación Italiana. ¿A usted le hubiera gustado ir más a la final de la Europa, de la Champions, allá en la capital turca, o le gustaría más ir a Lisboa, al Estadio de la Luz? Cualquiera, las dos me parecen espectaculares. Estambul me parece una fantasía de ciudad, pero Lisboa me encanta, me apasiona Lisboa. Le cuento que la decisión final será tomada dentro de 2 semanas, pero los clubes presionan para que cuartos y semifinales se jueguen solo con un partido para ganar tiempo de cara a la temporada 2021. Le voy a dar los 10 jugadores mejor pagados del 2020 según Forbes, o Forbes, como decimos nosotros. El que más dinero ganó, Cristiano Ronaldo, de la Juve, 85.5 millones de euros. Messi, del Barcelona, 83.4. Neymar, 76.6. Mohamed Salah, de Liverpool, 28.2. Hay una enorme diferencia, 48 millones de euros entre el tercero Neymar y el cuarto Salah. El quinto es Mbappé, 27.1. Sexto, Iniesta, que está en el Vissel Kobe, 23.7. Özil del Arsenal, 23 millones. Pogba, que sigue enredado con el Manchester United, 22.8. Oscar del Shanghai, 22 millones. Y Griezmann es el décimo del Barcelona, 21.4 millones de euros. Ayer a través del WhatsApp recibí una información, no sé si usted la vio o le llegó, donde aparece que el tenista Roger Federer gana más que Cristiano Ronaldo. Sí, pasa de los 100 millones de euros. Es el número uno del mundo entre los deportistas, pero la cifra más alta histórica la tuvo Tiger Woods hace 7 años. 128 millones de dólares. Impresionante lo de Tiger, que se desmejoró por su tema familiar. Usted sabe de golf y yo no, pero le voy a hacer una pregunta excepción en el pulso, que es sobre fútbol. ¿Hay alguna posibilidad de que Tiger Woods vuelva a ser el golfista de otros tiempos o no? Yo creo que es muy difícil. Va a volver a ganar y va a volver a demostrar cosas extraordinarias. Pero en otros tiempos era invencible, intimidante y generaba miedo. Hoy no es ni invencible, ni intimidante, ni genera miedo, pero es muy buen golfista. ¿Usted jugando al golf es invencible, intimidante o da miedo? Ninguna de las anteriores. Óigame, John Córdoba llegó a 12 goles en 23 partidos. ¿Eso no le da al morocho para llegar a la Selección Colombia o no? ¿O todavía no? No, yo creo que no le alcanza. No le alcanza. Hay delanteros superiores a él. Córdoba es un excelente delantero, es goleador, es bueno. Pero me parece que en el esquema del técnico Queiroz se ubican más otros jugadores para jugar por los extremos. De centro delantero tiene por encima a Duván Zapata, a Falcao, creo que a Morelos incluso, como centro delantero, y al mismo Luis Fernando Muriel. En Italia aseguran que Dybala descartó un ofrecimiento del Paris Saint-Germain. Dybala planea renovar con la Juventus hasta el 2025 y recibir una mejora salarial para convertirse en un símbolo del equipo. El que va a salir del Leipzig es uno que juega muy bien y es goleador, Timo Werner. Este jugador estuvo en el Stuttgart, de allí pasó al Leipzig, donde ha marcado 75 goles en 122 partidos. Actual temporada lleva 25 goles en 29 juegos y es un jugadorazo. Es de esos delanteros que al lado de Haaland me parece que ocupan los primeros lugares en cuanto a importancia en este interrumpido 2020. Ante las noticias que han venido circulando sobre el América y sobre el Junior en el tema de Comesaña, la gente pregunta por informaciones de Millonarios, de Santa Fe y del Cali. Yo del Cali podría decir que el equipo está tranquilo, porque el único jugador que terminó contrato en junio fue Darwin Andrade, y a Darwin lo han pasado, simplemente le dijeron, bueno, continuamos su contrato hasta diciembre y en diciembre volvemos a hablar, pero yo así de Millonarios y de Santa Fe no conozco nada importante. Es que no hay nada, Óscar. Usted ayer hablaba de 11 candidatos para reemplazar a Guimaraes. ¿Juan Cruz Real le parece un buen candidato para reemplazar a Guimaraes? Ya no, César, ya no, y lo dije anoche en conexión. Este señor argentino dirigió ya partidos con Jaguares y no puede repetir con América si se continúa la liga. Sí, correcto, pero como de pronto no se continúa la liga con un nuevo técnico, recuerde que Tulio dijo que va a esperar hasta que termine el primer campeonato para contratar el técnico del segundo. Se lo pregunto por eso, por el segundo torneo. No, a mí me dijo otra cosa. A mí me dijo que Gerson dirigiría las prácticas del América mientras dura el protocolo, pero que un mes antes de reiniciarse la liga, él tiene contratado el nuevo técnico. O sea, en julio, más o menos. Sí, claro, más o menos en julio. Bueno. Ahora, yo le digo una cosa, para reemplazar a Guimaraes yo no veo a Cruz Real, pues es decir, no me parece por lo que ha hecho hasta ahora que sea como el reemplazo ideal. Pero no sé, hay mucho técnico por ahí en Colombia, César, que está sin trabajo y que podría ocupar ese puesto en el América y además hacerlo con lujo de detalles. Y la última, el Real Madrid, de acuerdo a lo que dijo Florentino Pérez, va a jugar sus partidos del regreso de Liga en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, que es el estadio alterno al Bernabéu. Llegamos al final en El Pulso hoy. A todos gracias por acompañarnos y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.